Radio Exit 106.4 FM. Radio Exit, Supercultura, Freak Show. Supercultura Freak Show. Encendimos los micrófonos y empezamos a toser. Ay, ¿estamos mayores ya o qué? Esto no puede ser. Supercultura Freak Show en Radio Exit, hablando de cómics, de cine, de videojuegos, de series, de libros. Todos los jueves a partir de las 7 y 5 de la tarde y hasta las 8. Y en nuestra edición número 14 y además la última del año, porque ya se nos juntan las navidades, se nos junta el fin de año, mis mini vacaciones. Vamos, que hasta después de Reyes no volvemos. No. Señor Lluís Ferrer, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Volvemos antes en un programa exclusivo, antes de Reyes. Sí. Solo que habrá que estar física y presencialmente allí para verlo. El día 4, ¿puede ser? El día 4 de enero, uh-huh, en las Freakmas, en San Antonio, dentro de lo que está organizando la asociación Otaku Ibiza. Estaremos allí ofreciendo un directo en vivo y en persona para todos los asistentes de este certamen. Y nada, ¿a qué hora? ¿Tenemos horario? Tenemos horario, lo confirmaremos. Si no me equivoco, que yo ya sabéis que me equivoco siempre, será a las 6 de la tarde. De cuerpo presente. ¿Nos pueden traer de merendar? Nos traigan de merendar. Sí, aparte algo que llevaremos y ahora y que montaremos el espectáculo, como siempre. Y groupies. Claro. Sí, también. Yeah. Ismael del Valle, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Berlanga. Tengo ganas de ese evento. ¿Vosotros no? Sí, o sea, hay ganas. En vivo, en directo, para los fans exclusivos de Supercultura, Freak Show y sobre todo Freakmas. Que la gente nos traiga la merienda. Sí, sí. Que vamos principalmente por eso. Yo soy más de salado. Sí, vamos a merendar, o sea, lo del programa ya. Merendamos, hablamos de lo nuestro y nos vamos. Y bueno, tú vas a participar en el torneo del Injustice. Ay, Lluís, no sé si vas a participar en el quiz. En el quiz. Sí, por eso no ha aportado ninguna pregunta, porque sí. Digo, ¿cómo aporte las preguntas? Y después yo creo que me tocará presentarlas, pero bueno. En esta edición número 14 de Supercultura Freak Show, lo hemos ido ya comentando a través de las redes sociales y a lo largo de toda la semana, y hoy tocamos el coleccionismo extremo. Coleccionismo, o sea, si hablábamos del metafriquismo hace unas cuantas semanas, del friquismo dentro del friquismo, ahora hablamos del coleccionismo hardcore, masivo. Y qué mejor que tener un invitado de lujo, un ibicenco, considerado uno de los grandes coleccionistas que tenemos en este país, como es Joan Ramis, a quien ya le saludamos. Y bueno, Joan, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. No, gracias a vosotros. Ha sido toda una sorpresa, pues muy, muy agradable. Porque antes de empezar ya la entrevista contigo, avanzamos que aproximadamente 1000 arriba, 1000 abajo, hablamos de 70.000 tebeos. Sí, sí, no, que están, de verdad, están. Que se dice pronto, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, son 45, casi 46 años, pues de afición continuada. Pues que la gente vaya tomando nota de qué hacer. Un momentito, por favor, aquí Ismael va a hacer la media, ¿vale? Vamos a ver. No, vosotros seguid. Ah, seguimos. Bueno. No nos hemos sacado foto. Ahora, cuando terminemos. Aparte de eso, Lluís, nos vas a hablar de tu parte de coleccionista extremo. Sí, no tanto, no hasta los extremos de Juan, pero porque soy más joven también. Sí, es lo que iba a decir. Creo que entre el 60 y el 71 hay 11 años. Si tengo 11 años todavía para pillarle. Todo llegará. Paciencia. Pues ya, sí, ¿qué, sí. ¿De qué nos hablarás? Hablaremos de bueno, yo es que he empezado, he tenido la brillante idea de reordenar y clasificar y pintar la TV Boteca justo antes de Navidades. Lo hemos visto en Facebook, y sí. Y me he encontrado con un pitote, un pifostio de baque, y curiosamente, pues me he llevado la sorpresa incluso hasta para mí mismo, que el personaje que tengo más coleccionado, que tengo más colecciones completas y más TVOs de todo, es de Conan el Bárbaro. Entonces, bueno, pues vamos a hacer una pequeña reseña de la Torre del Elefante. Y Isma, ¿tú qué nos traes para esta semana? Yo os traigo que, según mis cálculos, Joan ha coleccionado 126 cómics por mes de media. Pues sí, es posible. Hombre, supongo que alguna que otra vez te habrás pasado, habrás hecho 200 un mes. Sí, sí, 70 claro. Otros, sí, sí. Sí, claro. Sí, eso por supuesto. Yo os traigo una serie de videojuegos de mi consola clásica favorita, la PlayStation, ya que fue la primera consola que pude decir "This is mine", es mía. Y ese es y la colección de videojuegos que tengo son los Crash Bandicoot, pero solo los producidos por la compañía Naughty Dog. Esa no la conozco, pero sí. Si tuvieras la Play 3 la conocerías. Sí, no, pero aparte no me aficioné yo en su momento al Crash Bandicoot. Ah, yo sí. No me pilló en ese momento la parte del videojuego. Yo, por mi parte, voy a hablar, si tenemos que hablar de coleccionismo extremo, prácticamente no puedo decir que tenga todo, pero sí que tengo bastante, bastante de lo que ha sacado el señor Kevin Smith, director, productor, guionista, empresario, podcaster. Sí. Al que le tengo mucha admiración, mucho respeto. Incluso en algún que otro salón del cómic me llegué a disfrazar de él. Y coló. Y coló, y coló. Sí, porque si ibas disfrazado entrabas gratis. Y entré gratis, por lo que coló. Pero si iba a pies, tío, como iban normalmente. Pero la diferencia de ponerte una gabardina y una gorra. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hablaré de eso, de cómo fue mi experiencia a mi joven edad de 13, 14 años cuando conocí a este director, no personalmente, ya me hubiera gustado, pero y no solamente con sus películas, sino también con parte de sus creaciones. Antes nos vamos con un minutito musical. ¿Qué putas es eso? Hay discusiones, pero para mí mi película favorita de Kevin Smith es Persiguiendo a Amy. Chasing Amy. Oh, qué bonito. Bueno, eso es discutible. Bueno, ahí está mi... La mía es Dogma, bueno, mátame pues, cada uno, ¿no? Cada uno se respeta. Con ese gran actor. Solamente te mataríamos si dijeras que tu favorita es Jersey Girl. Dave Finter y este Tube for Wonderful, el tema con el que abría la película Chasing Amy, persiguiendo a Amy. Y comenzamos, como decimos, esta edición número 14 de Supercultura Freak Show. Esta es una de esas pelis que la última vez que la vi fue en VHS. Ostras, Pedrín. Joder, ¿sabes? Es decir, o me la bajé de... Bueno. yo en Blu-ray, y luego ya te contaré. Pues comenzamos. Joan Ramis. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y Vicenco? Sí. Pregunta fundamental. La primera, y que creo que es la que nos estamos haciendo todos y todos los oyentes. ¿Soltero o casado? Soltero. Soltero, soltero. Eso abunda en la teoría. Soltero convencido. Soltero practicante. Soltero. No, soltero. Eso abunda en la teoría de que los grandes coleccionistas tienen, o acaparadores de colecciones, tienen que ser solteros. Yo sé, se ve que yo soy la excepción que confirma la regla. No sé, porque vamos, aquí lo único casado soy yo. Sí, a mí me sorprendió cuando contaste aquello de que tenías los tomos de Bola de Drac esparcidos por culpa de tus hijos. Digo, sí. Ah, está casado. Sí. Tus hijos impiden que crezca tu coleccionismo. Y encima familia numerosa. O sea, que ya los echarás, tranquilo. No, sí, pues vamos. Unos 18 años. Luego cuando vengan con la mujer o lo que sea, papá, sí. ¿Qué has hecho con mi cuarto? Te mola, aquí van los videojuegos, aquí las películas y ahí van los cómics. Ay, abuelo, déjale los tebeos al bebé. Uy, quita. Bueno, Juan, mira, yo antes de... Cuando anunciamos que ibas a venir al programa, un oyente, un fan, uno que tenemos, o dos, uno de los dos que tenemos, preguntaba, pero realmente, ante un coleccionista como tú, ¿qué sentido tiene coleccionarlo todo, prácticamente todo? No sé, en el fondo es como una necesidad, como una necesidad como de tenerlo, a ver, todo no, pero es como la biblioteca ideal. Así como a veces, pues no sé, hay intelectuales, escritores que hablan de la biblioteca ideal. Uh-huh. Yo me propuse desde hace muchos, muchos años, pues tener la biblioteca ideal. Una colección de colecciones en la que no faltase ningún personaje o ninguna serie, digamos, que yo considere de calidad suficiente que me pudiese faltar. Digamos que en esto estoy. Caramba. A ver, yo tengo un problema en casa, en mi biblioteca personal, que es con la puñetera manía que hay ahora de sacarlo todo en recopilatorio. O sea, ¿cómo contabilizarlo? O sea, he llegado a la conclusión de, por ejemplo, en los tomos de la biblioteca Marvel, pues entraban 7-8 números de una serie regular. Sí, efectivamente, sí, sí. Entonces, lo que estoy haciendo ahora mismo es contabilizar los volúmenes y el número de cómics aparte, ¿no? O sea, yo no sé cómo lo haces tú, si lo haces a algo parecido o... Si como mucho me temo, lo haces directamente al peso por toneladas. Bueno, yo efectivamente los 70.000 los he calculado por ejemplares sueltos. Uh-huh. Es decir, quizá no me expreso bien, por volúmenes unitarios. Para mí, un tomo de la biblioteca Marvel lo contaría como uno. Como uno. Uh-huh. Como uno. Claro. Ahora bien, cuando he tenido que comprar, por necesidad, porque no lo he encontrado suelto, alguna colección antigua encuadernada, pongamos, por ejemplo, Capitán Trueno, el Jabato, ajá, entonces sí que lo considero por el número de ejemplares, de cuadernillos que realmente salieron. Bueno, yo el Capitán Trueno lo tengo suelto, encuadernado, de las dos maneras, pero siempre considero que son 618, ajá, que es el número de cuadernillos que salieron. Encuadernados a posteriores. Exacto. De acuerdo. Y hablando de peso total, ¿qué peso total puede tener? Yo he calculado que mi colección tiene que estar en unas 7 toneladas. ¿Y qué medidas has tenido que tomar debido a la extensión y al peso de esa colección? Bueno, sí, como ya he comentado más de una ocasión, pues yo llegué a tener, tuve varias ocasiones, una pesadilla recurrente en la que salían grietas en mi piso. Curiosamente, el piso no llegaba a hundirse, lo pasaba muy mal. Eran grietas a veces de un centímetro de grosor que rodeaban el piso. Me acuerdo de esa pesadilla en concreto, pero el piso no se hundía. Como si pudiese aguantar en el aire. Y me despertaba sudado y con el pulso muy acelerado. Lo pasaba muy, muy, muy, muy mal. Entonces, bueno, 2 años después de morir mi padre, me dejó un pequeño terreno con un chalet almacén en Sant Jordi. Pues nada, alquilar un camión, una camioneta de mudanzas, que no les dije que era para llevar tebeos, porque digo, claro, la cultura del cómic que hay en Ibiza, me dirán, pero ¿cómo puede haber alguien tan loco, tan burro de una cosa que se puede llevar debajo del brazo en una carpeta, alquilar un camioncito de mudanzas? No les dije que eran libros, cosas de papel, algunos... Sí. Y luego no, les confesé que aquellas cajas tan pesadas, claro, porque llené, exactamente, porque las conté, las monté, 110 cajas de un poco mayores que las de botellas de vino, botellas de agua, sí, que aquí los 110 cajas eran cómics, eran TV. Y era la mitad de la colección, más o menos. No, en aquel momento aquí las 110 cajas debían ser el 30, el 35% que vacié de peso. En el camión me calcularon que había de una tonelada y media a dos. Ajá. Y la cara de los transportistas fue también de, para foto. Bueno, al final, no, todos... Quien más que menos se acordaban, el víbora. No, le dije, el víbora está arriba todavía, está en mi casa. Lo que hay, sobre todo lo que me llevé a San Jordi, fueron todo lo que era comic book o formato comic book. Ajá. Es decir, me llevé Norma, me llevé 5, me llevé Forum. Grapa 24 páginas. Exacto, sobre todo esto y el formato comic book. Exacto. Un pequeño brevario tipo un cuestionario básico, una batería tipo test. ¿Vale? Para dar una, mínimo una respuesta, máximo tres. ¿Cuáles son tus tres cómics más valiosos monetariamente hablando, económicamente hablando, si se puede decir? ¿Cómics unitarios? Sí. Bueno, pues sería el número uno del Pulgarcito, de 1947, dificilísimo de encontrar y muy caro. De la numeración original. El de la numeración, uno. Bueno, de la primera renumeración. Vamos a ver, de 1947, uh-huh. No el Pulgarcito de 1921. Ahí está. Que esto en principio no me interesa, no creo que jamás uh-huh. lo llegue a tener, porque es un tipo de cómic muy primitivo, desde mi punto uh-huh. de vista, y no llega todavía a interesarme. Es el número uno uh-huh. del, de 1947, que se llama de la quinta, es decir, del volumen quinto. Ajá. Porque salieron tres volúmenes más o menos fantasmas después de la guerra. El considero también número uno del TVO, ajá. el del mamut, que sí. hay un mamut con unos colmillos. Y yo qué sé, el tercero, por ejemplo, podría ser el número uno del Capitán Trueno de 1,25 pesetas. ¿Qué precio pueden tener individualmente? A ver, es que ahora es difícil decir. Han bajado los precios del mercado, ¿eh? Han bajado bastante. Yo vi en un catálogo hace un par de años de Madrid que el número uno del Pulgarcito pedían 2.000 euros por él. Uh-huh. El número uno del TVO... Es que hace bastante, bastante tiempo que no he visto ningún ejemplar a la venta. Yo qué sé, puede valer unos 1.000 euros, 1.000, 1.500, te uh-huh. pueden pedir tranquilamente. Y el número uno del Capitán Trueno no es tan caro. El número del Capitán Trueno, pues 300, 400 euros se puede conseguir. Esto es económicamente hablando. ¿Y sentimentalmente hablando? Sentimentalmente... Los tres cómics más valiosos que tienes en la colección. Sí, desde luego serían... Los 70.000. ¿Todos? Sí, bueno, claro, eso es como un padre, ¿no? Que quiere a todos sus hijos. Y bien, en principio serían la colección, los 200 primeros del Capitán Trueno, ajá. los 100 primeros del Jabato, y también la primera colección que hice, los álbumes de Tintín en lomos de tela. Uh-huh. De los buenos, de la primera edición. De la primera edición. Bueno, que de hecho era la que estaba saliendo cuando era pequeño. Es que no, entonces no había... Sí, ya es que no había otra. No había otra. Me llamó mucho la atención cuando ya en los años 70, en el 77, salió Tintín en los pícaros porque ya no lo editaron en lomo de tela. ¿Qué, de la Isla Negra, qué edición tiene? ¿Tiene la primera? ¿O la segunda primera? De la Isla Negra, bueno, tengo la que se redibujó. Claro, la primera edición de la que se redibujó uh-huh. y luego en facsímil, sí, efectivamente, la primera edición. La que se retiró del mercado sí, antes sí, de redibujarla. Tres dibujantes españoles. Para mí, sobre todo, quizá el gran culpable de que ahora tenga 70.000 TVOs, que es Ambrós. Ambrós para mí era la hostia. Dibujante del Capitán Trueno. El dibujante del Capitán Trueno, del Corsario, del Chispita, del Jinete Fantasma, bueno, y una serie de historias cortas, digamos menores, así entre comillas. El segundo de a bordo para mí siempre ha sido Darnís, Francisco Darnís, el del Jabato. Y luego en tercer lugar, pues Jesús Blasco, Iranzo... Esos son para mí los grandes... Y el Cachorro, ¿no? El cachorro. Iranzo uh-huh. del Cachorro, sí. Que también hizo cómico, la familia Pepe, por ejemplo. Tres autores, tres dibujantes europeos, británicos incluidos. Dibujantes europeos. No sé, por ejemplo, como clásico inglés, Frank Bellamy. Me gusta mucho. Uh-huh. Aunque es poco conocido en España. Francés, como clásico, Hergé, Franquin... Uh-huh. Herman, Rosinski, ya son más de tres. Jullard, claro, es Es que claro, Juice, tienes que entender que este hombre lleva leyendo cómics desde los años 60, ¿sabes? Tres americanos, dibujantes. No, hombre, en cuanto a producción, pues desde luego Jack Kirby. Kirby. Mm-hmm. Un momento. Ponemos de pie, por favor. Bueno. Sí. Yo qué sé, John Romita, el padre. Un momento. Nos vamos a quedar de pie directamente. De pie para el tercero, sí. Y. A ver, y este es, claro, es de origen inglés, Brian Bolan, fabuloso portadista. Dibujante de la broma asesina. Exacto. Sí, pues bien, este es, realmente es inglés. John Buscema. Ya sabía yo que tenemos grabado. Vale. ¿Y tres japoneses? Tres japoneses. Otomo. Grande, el de Akira. El de Akira. Uh-huh. Tatsumi también. Y el dibujante. De Adolf, Astro Boy. Hombre, por supuesto, Samu Tezuka, el dios del manga. El dios del manga. Y. Que ahora no me sale el nombre. El de Is y Video Girl AI. Katsura. Masakazu Katsura. Escritores preferidos, tres españoles. Víctor Mora. Evidentemente. Sí. Un tándem Mora Ambrós. El propio Iranzo, como ajá, guionista del. Del cachorro. Gago. Ajá. Gran clásico del guerrero del antifaz. Y posmoderno, pues yo no sé, por ejemplo, Paco Roca. De Arrugas. Uh-huh. Bien. El invierno del dibujante también, muy grande. Tengo una pregunta que han enviado a través de Twitter el señor Maciá. No creas o no, estamos también con las redes sociales. Que nos escribe desde Elche, todo hay que decirlo. Sí, sí. Gracias, señor Maciá, pero bueno. El Twitter dice, lo que hay que hacer es coleccionar, un momentito, lo voy a leer. Hay que comprar cómics firmados por Stan Lee, que le quedan dos telediarios y se podrán vender bien. Aunque no sé si sería capaz de venderlo. Creo que me lo quedaría como historia del cómic. ¿Vosotros qué decís? Yo lo expongo de otra manera, señor Maciá. Yo te lo expongo de otra manera, Juan, y es, ¿tú venderías un cómic firmado de Stan Lee si te es necesario? No. Obviamente no. Stan Lee nos sobrevivirá a todos. Hasta ti. Es inmortal. Tiene 90 años, 91, va a cumplir sí, ya. Pues, te lo digo ya. Sí, es del 22, creo. Es del 22, efectivamente. Es inmortal. Y ahora tengo yo una pregunta. Mañana tienes a Stan Lee delante. O sea, hoy sabes que mañana vas a ver a Stan Lee. 90 años, sí. Sí, sí, con 90 años y todavía. Y solamente te puedo firmar un cómic, obviamente. No le vas a traer toda la colección de cómics. ¿Qué cómic querrías que te firmara? Yo creo que el número uno de los cuatro fantásticos. Bien. Porque es como el cómic de Stan Lee. Pues, al menos es la leyenda del cómic de. Pues aquí no coincidiremos. Yo que me firmara la Amazing Fantasy número 15. ¿Ah, sí? Sí, la primera aparición de Spider-Man. Bueno, pero, este es otro. Pero. Otro clásico indiscutible. Tres escritores preferidos, favoritos, europeos. Herman, Van Ham, uh-huh. Franklin, por ejemplo. Franklin también. Morris. Tres americanos. Y, bueno, claro, es que, a ver, la precipitación, pues Goscinny, claro. Goscinny, sí. Claro. Sino con lo de esto dibujando nada más. Claro. Que lo hace muy bien, pero que no escriba. Por Dios. No, es que a ver, es que no escriba. Desde la Gran Zanja hay que reconocer que el Asterix se nota. Sí. Tres americanos, tres escritores guionistas americanos. Hombre, por supuesto, Stan Lee. Stan Lee, ya hemos checado una otra vez. Stan Lee. Ha quedado claro. Sí. Peter David, por ejemplo. Sí, que tiene una retirada a mí. me lo han dicho hoy. Sí, es que vamos a ver, es que en una de las fotos impresas en blanco y negro, digo, pues es que este señor me suena, pero realmente no nos hemos visto nunca. Digo, claro, Stan Lee, el Peter David. Pero un guapo. Antes de... ¿Pero tú te pareces a Peter David o Peter David se parece a ti? No sé. ¿Quién es mayor, Peter David? No, pero yo soy más guapo. Peter David, si nos estás escuchando, ponte Strasinski en contacto con nosotros. También, por supuesto, Kurbusiek. Strasinski, Kurbusiek, bueno, no te agradezco. Buen gusto tiene. ¿Tres japoneses? Tres japoneses. Estamos la misma, Tezuma. Sí, Osamu Tezuka, Tatsumi, Katsura. Para eso tendríamos que pasar a los autores completos. Tres autores completos, tanto en dibujo como en guión. Hombre, por supuesto, el G, uh-huh, me marcó mucho. Ibáñez, creo que es muy injusto que hayan tenido que pasar tantísimos años para que hicieran la película, para que se la reconozca, para que exista algún libro, alguna entrevista. Sí. Es que no había nada de él. Vamos a ver, yo es que Ibáñez, y lo he dicho en otras ocasiones, es un señor que se merece el premio Cervantes de literatura de este país. O sea, hay más gente que ha aprendido a leer con Mortadelo y Filemón que con el Quijote. Sí, lo reconozco. Es impepinable, vamos. Con la cantidad de historietas, no solo de Mortadelo, de chistes. Lo digo con conocimiento, uh-huh, porque yo creo que soy uno de los grandes coleccionistas de los semanarios de humor Bruguera, sí, que es una de las columnas vertebrales de mi colección. Es casi una obsesión. Que hay una serie de dobles páginas, en el DDT, por ejemplo, sí, en el Tío Vivo de Ibáñez, dedicadas al fútbol, al oeste, a lo que sea, y son unos chistes, pero es que te partes de risa. No, son buenos. Son buenos. Además, ¿cuál? La gracia que tiene dibujando. Es muy grande. Además, en el cómic de Paco Roca, el de Invierno del Dibujante, exacto, se ve un poco reflejado también la época y sobre todo lo que tuvo que pasar también Francisco Ibáñez en esa época, bueno, como creador. Vamos a ver, a resultas de lo que pasó, lo que se cuenta en el Invierno del Dibujante, a Ibáñez tuvo la oportunidad de poder entrar a trabajar en Bruguera, con el vacío, digamos, de estos cinco grandes autores que se marcharon, uh-huh, para intentar, bueno, y de hecho lo consiguieron, fundar su propio semanario, El Tío Vivo, sí. ¿Cuáles son los tres mejores TVOs españoles? Hombre, ya para mí, los 200 primeros del Capitán Trueno, uh-huh, bueno, es que claro, hablamos de clase, en este caso estoy pensando en los clásicos, los 100 primeros del Jabato, también podría ser El Cachorro, El Corsario de Hierro. ¿Tres europeos, El Tintín, El Asterix, El Espirú. Espirú, también, ¿americanos? La producción de Van Hamme, claro, pero como guionista, El 13, El Largo Winch, uh-huh, que también me encantan. Norteamericanos, en principio, una buena parte de lo editado por Marvel a mí me parece pues muy aceptable. Pero sin dejar de lado a DC. Sí. ¿Eres más de Marvel o de DC? Yo reconozco que, claro, que por motivos simplemente de que se publicó de distribución, más de Marvel que de DC, es que los aficionados de los años 60-70 quedamos marcados por Marvel. Sí, por Vértice, por el Vértice. Exacto. De aunque de Vértice no tenga cómics, porque me propuse desde hace bastantes años conseguirlos en ediciones dignas. Casi más que tenerlos en Vértice. ¿Tus tres superhéroes preferidos? Yo de niño, el que me gustaba era la masa. ¿Por qué? Uh-huh. Porque eso que decía la masa, yo solo quiero que me dejen tranquilo, que me dejen en paz. Era algo que me dejasen tranquilo con los tebeos, que no se metiesen conmigo porque me gustaban, por coleccionarlos. ¿Dos más? Spider-Man. Uh-huh. Y también el Superman clásico también me gustaba. ¿Que no sean superhéroes? ¿Tres personajes? Bueno, también los que no he hablado, los grandes clásicos americanos. El Príncipe Valiente es una de mis debilidades. Uh-huh. Flash Gordon por el dibujo, más que por el guión. La producción de Milton Caniff, el Terry, uh-huh, y los Piratas, el Steve Canyon. Tus tres cómics favoritos de todos los tiempos, o sea, los tres que a ti te gustan más. Yo reconozco que de niño era el Capitán Trueno, uh-huh, el Capitán Trueno es que lo vivía, era una cosa que era como si, ya, yo sabía que no existía, pero como si existiese. En segundo lugar estaba el Jabato y el Corsario de Hierro. Eran los tres que me marcaron más de entre los 8 o los 14 años. ¿Cuáles son los peores TVOs que tienes en tu colección? Eso es que cuando los 10 piensas, ¿pero qué coño hago yo guardando esto? A ver, sí, eso también existe. ¿Qué hice yo para comprar esto? Yo lo diré, y no es que sean tres, son, a ver, que son, si se quiere, bonitos de dibujo pero ilegibles. Los primeros años de Image. Uf. Los primeros años de Image, lo intenté. A ver. Lo intenté, no, lo intentamos todos, creo, pero no lo conseguimos. No pude, no podía. Otra víctima de Rob Liefeld. Es que hay que reconocer que es. Ese gran anatomista dibujando. Sí. El gran genio de la anatomía humana. Exacto, que ha inventado músculos que todavía no existen. Sí, es famosa, famosísima aquella portada del Capitán América. Con tetas. Está como de perfil y de frente. Juntándolo, lo cual da un efecto pues realmente curioso. Si uno tiene pecho, tiene tetas directamente. Sí, sí, América de Rob Liefeld. Y la millonada y los millones de ejemplares que vendió. O sea, los 90 fueron la peor década de la historia del cómic. Fue la época de la especulación. De los ejemplares con 12 portadas que los hubo. Me parece que el Gen 13 salió con 13 portadas distintas. Que en España, para buscar una solución de compromiso, las editaron pequeñitas en una de las últimas páginas del cómic. Pues bien, cosas así se daban en Estados Unidos. Se hinchó la burbuja, la burbuja explotó y del boom se pasó al patapum. Lo que tenemos ahora. ¿Realmente tienes tiempo suficiente para leer todo lo que compras? No. Yo habré leído es triste decirlo, pero un 20, un 25% como mucho. Lo que sí hago, lo repito, es revisarlos para evitar que en un futuro próximo me encuentre, por ejemplo, un cómic pues que tenga alguna página en blanco o algunas hojas duplicadas o las típicas estrías que a veces se producen en las plegadoras. Tengo entendido que sueles comprar en Barcelona. ¿Los compras físicamente o también compras online? No, normalmente los compro físicamente. O sea, eres de palparlos y olerlos como yo antes ¿qué porcentaje de lo que se publica actualmente a día de hoy en España compras? Por el 90%, el 95%, prácticamente todo. Bueno, es que, a ver, era mi obsesión. Se dice rápido. Ponerme, lo que yo llamé ponerme al día. Y todo eso, lo que cuento es verdad. Ponerme al día. Una vez conseguí ponerme al día. En el año 2003 concretamente, luego ya fui comprando lo que salía el 90, el 95% de lo que va saliendo. Más fácil, ¿qué es lo que no compras y por qué? Lo que no compro, hasta hace poco era muy cauto a la hora de comprar lo que podíamos llamar novela gráfica o tebeo de autor, porque muchas veces al abrirlo te tiraba de espaldas. Lo que ocurre es que ahora he cambiado bastante de idea. Empecé a comprar las novelas gráficas, digamos, que ya tenían un prestigio, un cierto prestigio. No, y la mayoría, pues, me han gustado, no mucho, muchísimo. Y ahora es casi al contrario. Es decir, compro bastante, tebeo de autor, novela gráfica. Y quizá lo que dejo, pues... Es que realmente dejo pocas. Es que es verdad, pocas cosas. Consulto el catálogo virtual, por ejemplo, de una librería como Universal. Y sí, claro, todas las novedades, esta tengo que comprarlo porque es de unas colecciones o de un género, pues que lo compro. El otro porque me llama la atención y al final acabo comprándolo. Y además es verdad, ¿eh? ¿Qué te veo te falta? Hombre, tebeos antiguos, realmente la risa segunda época, no tengo la colección completa, tengo unos 20 tebeos, la revista Chicos, tampoco la tengo completa, y un semanario, eso estoy hablando de tebeos antiguos, de tebeos clásicos españoles, y un semanario de niñas que se llama Lupita, en donde aparecen unas historietas de Darnís, de una niña china que se llama Chinchita, que me parecen de gran calidad y intento conseguirlo, pero es muy difícil. Sabemos que eres completista, pero ¿eres vendedor? No. No, es que es como si me arrancasen un diente. No puedo. ¿Qué TVOs nuevos que no se han publicado te gustaría ver publicados? Bueno, en este momento, pues una edición buena de Miracleman o Marvelman. Ajá. Y digamos que, a ver, tengo la suerte de que muchos de los niños de mi generación estudiábamos francés. Íbamos a la Alianza Francesa de Ibiza, lo cual de mayor ha sido una suerte porque puedo comprarme una gran cantidad de lo que se está publicando ahora en Francia. Ajá. Que es realmente lo que más me obsesionaba no tener. Porque mi género, digamos, favorito son las series francesas. Las series francesas para mí son de gran calidad, históricas, de aventuras, el polar, que llaman los franceses. ¿Qué te parecen las recientes adaptaciones al cine de todos los personajes habidos y por haber? ¿Las sigues? Bueno, a ver, no soy muy aficionado a ver las películas relacionadas con los cómics, pero así un aprobado. ¿Un aprobado? Un aprobado. ¿Cuál es la última película de adaptación que has visto? Las de Iron Man. Ah, vale. Las de Iron Man. Me pareció bien la de los Vengadores. ¿Y Daredevil? La de Daredevil no demasiado. La de Elektra no. La de Elektra me pareció un personaje trágico. No existe. Es un anime. Qué una decepción, pero bueno, ya las críticas eran. ¿Solo coleccionas TVOs o te pasa como nosotros, que somos un poco politoxicómanos? Y también coleccionas otras cosas como cromos, chapas, videojuegos, o solo TVOs. No, es que, vamos a ver, es que es triste decirlo, pero de una nómina bastante buena, gastártela casi todo en TVOs. Claro, es que no solo compro lo que sale en España, es que también compro una buena parte de lo que está saliendo en Francia, los álbumes de tapadura franceses. Claro, entre una cosa y la otra. Claro. Se va bastante dinero. Y por último, la pregunta que nos hacemos todos, ¿por qué? A ver, ante todo porque me encanta coleccionar TVOs, sí. Buscarlos. A ver, yo como a veces he comentado, es como el cazador o el pescador, que se levanta a las 5 de la mañana, se va con la caña de pescar, con el volantí, con la escopeta, y disfruta pues eso. Con el hecho de pescar, de cazar, que me encanta. Ir al mercado de San Antonio un domingo. Bueno, el domingo este que viene, estoy en Barcelona, el mercado de San Antonio, donde dejo listas, bueno, algunas listas de material que me interesa mucho, algunos de los puestos que sé que mueven bastante material. Pues es como ir a recoger, ¿cómo llevar? A estirarse redes, a searches. Ah, claro. A ver qué han encontrado. ¿Qué han encontrado? Esto, tal. Incluso no llamo por teléfono para tener la sorpresa. A veces es que me... Bueno, una alegría que luego es que es... Bueno. Juan, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Quédate por aquí a criticar lo que digamos ahora. Gracias. Adelante. En el poco tiempo que nos queda. Si en otra ocasión pues no tenéis a nadie más y queréis que... Sí, no tiene que venir más. Juan tiene que venir más. ¿Queréis que vuelva? Pues, sí. A lo mejor dentro de 6 meses te invitamos y te preguntamos ¿cuántos tienes ya? Vale, ¿nos has contado? No, incluso podríamos en otras ocasiones profundizar más en... En determinado personaje, en historias o... Sí, si queréis que yo que me estudie o que me prepare alguna... Asesor externo. ¿No? Algo pues puedo hacerlo. Pues ya sabes que aquí en Radio Exit y en Supercultura Freak Show siempre vas a tener la puerta abierta. Nada, pues muchas gracias. Y seguimos con el tiempo que nos queda, con los temas que tenemos nosotros aquí preparados. Ahora cojo yo el testigo para hablar de, como decíamos al principio del programa, nuestro coleccionismo extremo, nuestro friquismo con una colección, con un videojuego, en este caso conmigo, con un actor de cine, bueno, un director de cine, como es Kevin Patrick Smith, que nació el 2 de agosto de 1970, director, guionista de cine, guionista de cómics, productor, empresario, podcaster y muchas cosas más. Friki por excelencia, por sus películas Clerks, Mallrats, Persiguiendo a Amy, Dogma, Jay y Bob el Silencioso contraatacan, Jersey Girl, Clerks 2, Zack y Miri hacen una porno, La innombrable Vaya par de polis o Red State. Mi relación, por decirlo de alguna forma, con este director de cine, me pilló de muy jovencito, cuando ya empezaba a despuntar ya mis cualidades de friki, con 13, 14 años, tras ver en casa de un amigo la película de Mallrats. Una comedia con muchos tintes de cómic y joder, con Stan Lee. Yo ya contó hace un par de semanas cómo adquirí mi VHS de esa película, así que haceros una idea. Yo no dije que hubiera sido tú. Sí, sí. Sí, sí, yo lo dije, el crimen ha prescrito, ya no importa reconocerlo. Está prescrito, está prescrito. Exacto. Al relacionarme socialmente con más frikis, me dieron a conocer Clerks y la recién estrenada en ese momento Persiguiendo a Amy. Clerks me dejó con el mal término de el culo torcido. Mi concepto de cine en blanco y negro simplemente se cerraba pues a cine ya más clásico, claro, y no a ver esos comentarios tan mordaces y situaciones surrealistas como una novia que ha practicado flaciones con 37 tíos distintos. Eso quedó grabado en la memoria, que nos la dejaste tú. Es verdad, sí. Nos dejaste tú esa peli, se quedó grabado. En VHS, además. ¿37? ¿Qué son pelaciones? Luego te lo explico. Vale. Con Persiguiendo a Amy ya culminé al encanto de caída, ese encanto del director Kevin Smith. Volvemos a una comedia con TVOs de trasfondo, pero la situación amorosa de los protagonistas o incluso la relación de amistad entre Holden y Banky, juntándose con una situación extraña que yo estaba sufriendo en ese momento, pues hizo que me sintiera muy identificado con la historia. Es más, hoy en día, cada vez que veo la película, saco nuevas conclusiones y mensajes que seguramente sean paranoias mías, pero que ahí están, haciéndome compañía. No me dejan solo. Todo eso hizo ya que me hiciera con todo el material original. Nada de descargarme cosas de internet o copiarme películas ni nada. ¿Tienes Jersey Girl en Blu-ray? No, porque no ha salido. ¿Ah, no ha salido? Jersey Girl, yo no sé si ha salido en Blu-ray y muy pocas películas de Kevin Smith ahora mismo. Sus películas primero, pues eso, en VHS. Luego llegó el DVD. ¿Y en DVD? Y me las hice en DVD. Y ahora pues está Blu-ray y ahí estoy. Ahí estoy, poco a poco. Como no solo de pelis vive el hombre, sigo adquiriendo su material que encuentro de este señor. Sus cómics relacionados con las películas como el de Clerks, donde encontramos un episodio dedicado a qué pasó en el velatorio de Julie Dwyer. ¿Qué pasó ahí dentro? ¿Qué pasó ahí dentro? Salían corriendo, pues en ese cómic, uno de los capítulos, vemos qué pasó. El cómic de Persiguiendo a Dogma, que es otro cómic donde vemos qué ocurre con Jay Bob el Silencioso entre las películas Persiguiendo a Amy y Dogma, enlazando muy bien estas dos películas, e incluso el cómic de Blandman y Chronic, sus alter egos de Persiguiendo a Amy, que ocasionó finalmente la película de Jay Bob el Silencioso contraatacan. Que muchos de los comentarios que se podían leer en ese cómic de van a hacer una película de Blandman y Chronic, tal, todos esos son reales, se reflejaron ahí y luego llegó a esta otra película. Otros tebeos que también he podido encontrar de Kevin Smith fueron sus trabajos para Marvel Comics, que los mencionábamos, como la saga de Daredevil, de la que ya hablé yo la semana pasada, la minisaga de Spider-Man y Gata Negra, que tocó las narices a más de uno en su edición española, ¿verdad, Luis? Sí, sí, la edición en grapa, sí, que no terminó nunca. Que no terminó nunca, uh-huh. yo estoy igual. Y después la completaron en un tomo. Salió en dos tomos, uno fue más de lujo, uh-huh, que rondaba casi los 15-20 euros, no me acuerdo. Y luego ya salió otra que ya era tapa blanda, que ya estaba a los 9,95. Sí, yo estoy esperando la grapa todavía, el último. Sí, pues sigue esperando. Quédate sentado. Luego también Kevin Smith en DC Comics hizo sus pinitos relanzando a un Green Arrow abandonado de la mano de Dios, o incluso una saga de Batman dibujada por su amigo Walter Flanagan. Que muchos ya estamos haciendo son muñequitos de vudú de Kevin Smith pinchándolo para que termine de una puñetera vez de escribir el final. Porque si nos quejamos de la edición de Planeta con lo de Spider-Man, pues léete estos cómics de Batman. Rizando ya el rizo con mi coleccionismo extremo, también soy poseedor de los DVDs de Evening with Kevin Smith, Una tarde con Kevin Smith. Cuatro DVDs dobles donde este señor se va a universidades o teatros a hacer charlas y responder preguntas de sus seguidores sobre su trabajo o incluso de su vida privada. En uno de esos DVDs habla de cuando sufrió de un desgarre anal. O sea que ahí ya se ve cómo se expande. Y si tengo que poner... Tú que has mejor dicho. Sí, y si tengo que poner en el estante más alto alguna de estas piezas, será el DVD de Evening with Kevin Smith 2, Evening Harder, en donde la portada imitaba un poco a La jungla de cristal, que lo compré directamente en su tienda online, No, ya me hubiera gustado estar en su tienda físicamente, pero no pudo ser. El presupuesto todavía no me llega. Uh-huh. Y al comprarlo online, donde a pesar de pagar unos excesivos portes de la puñetera aduana de Estados Unidos, me llegó firmado por el propio Kevin Smith. Oh. Al menos eso dicen. Yo prefiero creerlo, que sí, que sí, está firmado por él. Te hace ilusión, y soy más feliz. Y ahí tengo esa cajita, ese garabato pintado de decir... Esto, vamos, cuando me entierren, que se venga conmigo. Ay, con mi Kevin. Qué bonito. Ahí está mi coleccionismo extremo con este director polifacético de cine, que ya está preparando la tercera parte de Clerks, en donde se retirará como director, seguirá como productor, seguirá como guionista, seguirá haciendo mil cosas, pero dice que como director es su último. Yo te digo que no. No sé. Ya veremos. En fin, cedo el testigo. ¿Quién sigue de los dos? Luis. Se lo pide Luis. Con Anel Bárbaro, o sea, me he dado cuenta de que tengo la cantidad de cómics más acumulada que tengo, pues es la grapa de Conan el Bárbaro, de tanto de Planeta como de Forum, como más recientemente de Dark Horse. Hay una historia en concreto que es La Torre del Elefante de 1977, de Roy Thomas y John Buscema. Y que puede que esta semana los seguidores del programa pues me tachen de hereje por reseñar esta versión de La Torre del Elefante antes que la dibujada en primer término por Barry Windsor Smith a principios de los 70 en la serie regular Conan el Bárbaro. Pero es que sobrepasados ya los 40 uno tiene bien definidos sus gustos y también sus debilidades, entonces hay que decirlo. Y sin lugar a dudas, mi preferencia por esta versión de entre las cuatro que yo sepa que recogen la misma historia viene dada por el sencillo hecho de que fue la primera que descubrí y también una de las primeras que leí del Salvaje Cisnerio. El impacto que supuso encontrarme de bruces con una publicación del estilo de La Espada Salvaje, de Conan el Bárbaro, tan diferente en cuanto a contenido de mis primigenios Mortadelos o Don Mickeys, con su por entonces inusual formato para la época de magazine, con 64 páginas publicadas a blanco y negro, consiguió que mis expectativas en lo referente al arte secuencial se abrieran de par en par, generando una amplitud de miras necesaria ante la desbordante cantidad y calidad de historias que se me venían encima, listas todas ellas para ser leídas y devoradas con avidez por un coleccionista compulsivo ya en ciernes. La Torre del Elefante es uno de los poquísimos relatos originales publicados en la revista Weird Tales del prematuramente fallecido escritor tejano Robert Erwin Howard, que es el padre de la criatura en primer término e icono de la literatura pulp norteamericana de los años 30. A principios de los 70, el guionista Roy Thomas, claramente influenciado por la obra de Howard que se había vuelto a editar por la editorial Lancer, relanza de nuevo al Bárbaro, pero esta vez una serie de cómics que encumbró a su vez al estrellato al dibujante británico de estilo romántico Barry Windsor Smith, quien lejos de posteriores interpretaciones de Governators hiperhormonados, que nos deleitó durante... Nos deleitó durante 4 años con su arte de corte prerrafaelista. Ojo al dato, prerrafaelista. Prerrafaelismo bárbaro, como prerrafaelismo le llama bárbaro. Manuel Barrero. Ahí. Algo nunca visto antes en los TVOs. La más reciente de las versiones de La Torre tiene por responsables a Kurt Busiek y al dibujante Cary North en una saga que se desarrolló a lo largo de varios números de la reciente serie regular publicada por Dark Horse, actual propietaria de los derechos en detrimento de Marvel. Las razones por las que Roy Thomas adaptó otra vez el relato son sencillas. El nuevo magazine le permitía desarrollar la trama en toda su amplitud, doblando la extensión de la primera, lejos de las estrecheces impuestas por las 20 páginas de su versión primigenia en formato comic book, y darle a su vez un toque más adulto acorde al público al que estaba destinado la revista. El segundo motivo es porque esta es la historia favorita de Thomas. Así de sencillo. De este modo, La Torre del Elefante se convirtió, que yo sepa, en la primera historia que pasó de un formato a color a otro en blanco y negro, redibujándola y con una mayor extensión. El dibujante John Buscema, acompañado del filipino Alfredo Alcalá, que es el mejor entintador que yo lo recuerde, nos ofrecen una versión más contundente, lejos de la estilizada figura del romántico Smith, dotando al Bárbaro de un físico más imponente, que en la década posterior habría de marcar los cánones de futuras adaptaciones cinematográficas conocidas por todos. Tan solo mencionar al respecto que desde mi punto de vista, Jorge Sanz, ha sido el mejor actor que ha encarnado a Conan. Y que los 15 minutos iniciales... Jason Momoa no... No, y que los 15 minutos iniciales de la primera película es lo único rescatable del lote entero. Fueron estas secuelas incluidas protagonizadas por mamones o momoas o como coño se llamen. La historia nos muestra a un jovencísimo bárbaro recién llegado a la civilización, ejerciendo el noble oficio de ladrón en la ciudad de Zamora. ¿Zamora? ciudad perversa y decadente, donde se encuentra la mencionada torre coronada con una cúpula de piedras preciosas. Conan asalta el edificio con intención de hacerse con sus tesoros, y es entonces cuando descubre en su interior a la criatura interestelar Jack Kosha, una suerte de monstruosidad con cabeza de paquidermo, esclavizada por el malvado brujo Yara. La providencial intervención del cimnerio resulta fundamental para la liberación y venganza de la criatura de su cruel patrón. Una historia sorprendentemente bella para un género de cómic, el de espada y brujería, que vivió su momento álgido de mano de Conan el Bárbaro. ¿Quién llegó desde las salvajes tierras del norte para pisar con sus sandalias los enjollados tronos de la tierra? Te quedan... Cabrones. 4 minutos. Cabrones. Sí, vamos a ello después. Venga. De Conan... Ah, muchas gracias. Lo que está sonando ahora es el tema Body Motion de Wipeout 2097, compuesto por Cold Storage, un juegazo de PlayStation producido por la compañía ya muerta Psygnosis. En los últimos años, coleccionar videojuegos ha pasado de ser un hobby especializado a una forma muy popular de mantener contacto con tu infancia. Porque si empezamos todos los coleccionistas comprando juegos que jugamos y nos encantaron de pequeños. No obstante, algunos coleccionistas no estamos satisfechos, bueno, no están satisfechos, yo sí, solo con tener los juegos de nuestra infancia, sino que siguen coleccionando todos los juegos de un sistema o todos los juegos que cumplen unos criterios específicos de rol, juegos de rol, de lucha, ediciones de prensa, esto es verdad, ediciones de prensa, para hacer las reviews y tal. Con una comunidad de coleccionistas de videojuegos siempre creciente, la demanda de ciertos juegos aumenta. Y aunque hay suficientes copias en el mundo del FIFA 99 para que todos podamos construir una casa con ellas, algunos juegos no se lanzaron en cantidades tan grandes. Como todo, o sea, ya sabéis que si cogemos un... Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, porque no solamente colecciono videojuegos, también colecciono vinilos. Eres politóxico, mano. Sí, sí, ya, ¿sabes? Le doy a todo. Yo encuentro, por ejemplo, el primer disco de los... Dire Straits, el Dire Straits, por 3 euros, en vinilo. ¿Por qué? Por la cantidad de copias o el Dark Side of the Moon. En cambio, encuentra tú una copia del single de Walk of Life, que me ha costado la vida encontrarlo, pero bueno. No obstante, todo esto se aplica al valor de las copias vendidas. Yo, por ejemplo, he encontrado el Gran Turismo, un juegazo de PlayStation. Acordaos que estoy hablando de coleccionismo de PlayStation, que me queda poco tiempo. Por, yo qué sé, 10 euros, 15 euros, algo muy barato, porque se han vendido un montón de copias. Pero luego encuentras uno que es una edición doble disco, en plan por conmemorar que se han vendido tantas copias, etcétera, etcétera. Y me gustaría pasar ya directamente, porque no me va a dar tiempo, cabrones, no me va a dar tiempo, me gustaría pasar directamente a un juego, el cual yo he conservado, o sea, voy a ser sincero, yo empecé con el segundo mundo, con el Crash Bandicoot 2. ¿También? Sí, sí, buenísimo, a mí me encantó. Sí. Y me sorprendió bastante... Pasar al anterior. Este videojuego producido por Naughty Dog, que lo recordaréis, si tenéis una PlayStation 3 lo recordaréis por los Uncharted y por el recientemente que yo considero el mejor juego exclusivo de PlayStation 3, que es el The Last of Us. Juegazo. Me pongo en pie. ¿Sí? ¿Sí? Me pongo en pie. ¿Por qué? Me encantó ese juego. ¿En serio? Pues es de Naughty Dog. Fíjate. O sea, fíjate lo que ha madurado. Esta compañía... Pues yo diría que no soy coleccionista solamente de Crash Bandicoot desde que entró en mi casa ese juego, porque tengo el 1, el 2, el 3 y el Nitro Car, que me parecía incluso más divertido que el Super Mario 64, que el... Ojo a lo que voy a decir, alguien me va a matar. Que el Mario Kart 64 me parecía más divertido. E incluso está la anécdota de que con el tercer juego, el Crash Bandicoot 3 Warped, si lo recuerdo mal, sí, me lo he pasado mil veces. Con el tercero, mi vecino pues tenía Nintendo 64, con el que probé el Superman 64, debo añadir, y me dijo, joder, me gusta más este juego que el Super Mario 64. Y yo, no me extraña. Hombre, ¿Qué? No, un minuto. Que un minuto. Un minuto, vale, vale, vale. Lo que no te quepa hoy, ya te cabrá. Nos cabrá el próximo nos día. Cabrá en el próximo programa. El próximo día. El próximo no, no, no pasa nada. Yo estoy satisfecho. Nos echan en cara mucho que dejamos poco tiempo a los videojuegos. Es verdad, es verdad. No nos cabrá. Hoy lo echan en cara. En programas anteriores os habéis portado bien. Yo tengo que decir que este personaje me conquistó por su forma de. Que hay que cortar. Vale, vale, vale. Nos despedimos que llegan ya las noticias. Que es que llegan ya, Isma. Gran Isma mode on. no pasa nada. El próximo no sabe. Joan Ramis, muchísimas gracias por habernos acompañado en Supercultura Freak Show. A vosotros, de verdad que sí. Que lo que siempre digo, 46 años y nadie me había hecho caso nunca. Siempre. Que si estás zumbao, que si parece mentira. Bueno, pues que tenemos sí. que irnos. Luis, Isma, nos vemos en las Freaksmas. Y hablaremos de lo que no Freaksmas. Ha cabido hoy. Exacto. Hasta la. Buen fin de año y año nuevo y Navidad y esas cosas. Feliz Navidad. Adiós. Chao.